Inglaterra, los dos se parece Francia. Con ronda el reforzado no se animó al desafío. Con ronda el reforzado no se animó al desafío. Olivero estando herido salió donde fue llamado. Al turco recostado y le habló con cortesía. Diciéndole que venía a pelear con los paganos. Que esos valientes cristianos entraron a la Turquía. Expresaron a Olivero. Más de 5,000 infieles expresaron a Olivero. Con sus 4 compañeros, de sus amigos más fieles. Los tormentos crueles dispuestos a morir van. Al cielo le clamarán con un crecido lamento. Y ahí querían tenerlo al almirante Galán. La más hermosa de todas las damas era. Floripa, la más hermosa de todas las damas era. Don Luis de Borgoña espera de tenerla por esposa. Presenta generosa las armas que allí tenía. Y de su casa salía al campo con su turbante. Y el poderoso almirante su estado defendía. Yo la adoro, virgencita, hermoso clave lajano. Olivero recibió la copa de oro en sus manos. Eso valientes cristianos lucharon con arrogancia. Todos se pares de Francia adentraron a la Turquía. Su estado defendía el almirante Galán.